Buenas tardes, estamos aquí en la tertulia a que lo respondo. Estoy con mis dos colegas, el José López de Las Palmas de Gran Canaria, nuestro J-Lo particular. ¿Qué tal, Aquelo? ¿Cómo va? Aquí estamos, colega, vamos a por ello. Y nuestro Agu de Cádiz. ¡Hey! ¿Qué pasa, bicha? Bueno, ahí estamos. Y hoy, señores, señoras, abran bien esas orejas, que estamos que lo tiramos. Hemos cogido taco que nos ha caído del cielo. Y hemos traído ya al rey emérito. Que nos costó caro, cuidado. Hemos traído... Además que a él le gusta el dinero. Sí, claro, claro. Aparte, claro. Como hemos acabado el programa. Sí, la policía por aquí, todos nosotros tirándonos por la ventana, madre. Seguimos. Sí, pero seguimos. Hemos traído a los protagonistas de la Isla de las Penetraciones, que esto ha sido una guerra. Nos han dejado arrasado el estudio. Hemos traído la actualidad del COVID con Simón e Iker Jiménez, que nos han aclarado mogollón de cosas. Y hoy rizamos el rizo. El presidente del gobierno, ni más ni menos. Aquí en nuestro estudio, Pedro Sánchez. Buenas tardes, señor Sánchez. ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Dónde está la avería? Pero bueno, ¿usted quién es? Yo soy Sánchez, el del aire acondicionado. Hombre, no, yo quiero a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que tiene que entrar ahora. Que Pedro, yo soy Antonio, el del aire acondicionado, que me ha llamado. No, hombre, no, pero usted no, estamos esperando a Pedro Sánchez. A ver, seguridad, ¿qué es lo que pasa con el presidente del gobierno? Sí, señor Aquelo, en estos momentos el presidente está entrando por el parking. Viene con el Seat Panda blindado y se dispone a entrar en nuestros estudios. Un segundo. A ver, cortar ahí que el tráfico. Que vienen los coches, hombre, que no puede entrar el presidente. Creo que está por aquí ya, ¿eh? Está al llegar, señor Aquelo. Va a entrar. Ya le tenemos aquí. Vamos a empezar la entrevista. Bueno, señor Sánchez, pero... Nada, que este hombre no hace caso, ¿eh? No hace caso, ¿eh? Nada, va a su bola. Va a su bola. Señor Sánchez, que queremos hacer unas preguntas. ¿Se ha sentado aquí y está leyendo? A ver si va a estar el teniente, ¿no? ¡Sánchez! ¡Perico! Va a su rollo, ¿eh? Sí. ¿Y qué hacemos, Aquelo? ¿Continuamos con el programa, no? Sí. Vamos a dar paso a nuestro gabinete... Y luego intentaremos hablar con el señor este de la becorrea fácil. Y vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Adelante, la primera llamada. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Es que verás, es que quiero mantener el economato, yo el anonimato. Vale. ¿Me puede llamar Aries? Aries, ¿no, Manolo? Aries. Vale, Aries. No, Manolo, Aries. No, Aries. El anonimato, como el lazarillo de Tormes. El anonimato, es que, perdone, no se ría porque es que estoy muy mal, ¿eh? ¿Pero usted tiene una paguita o algo? No, es que yo tengo un problema muy gordo, Bueno, Manolo, pero de... Cuéntenos, Manolo. Es que tengo un problema, que es que tengo un desasosiego, una sin razón, una comezón. ¿Pero de dónde nos llamas? Le llamo de Cuenca. De Cuenca, donde se pone a la gente, ¿no? Sí, para... De la casa, colgante. Mayormente, sí. Es que estoy muy mal, yo, entiéndame, no tiene que reírse, porque es que la verdad es que lo estoy pasando muy mal, por eso le llamo al programa. ¿Pero cuál es el problema? Dígalo ya. Sí, es que no entendemos, Manolo. Es que no sé por dónde empezar, la verdad, es que tengo un problema muy gordo, es que verdad, es que yo llevo 12 años casado con mi mujer, ¿vale? Ojo, eso ya es un problema, ¿eh? Yo creo que tendrían que darte un diploma por lo menos. Yo creo que ya vale, ¿no? 12 años mucho. 12 años y es que tengo aquí una zozobra que me reconcome por dentro, ¿sabe usted? Pues dígale, díganos qué le sobra. Pues verá. ¿Por qué te falta? Es que me falta... No sé lo que me falta. Tengo un problema muy gordo. Es que yo un día entré... Llegué antes del trabajo, ¿vale? Llegué antes... Mi jefe me dijo, vete ya, que está muy cansado, vete a tu casa. Y llegué a mi casa, escucha unos ruidos muy raros, en el dormitorio. Como de... Bueno, eran otros sonidos, eran unos sonidos muy raros. Entonces, si aquí hay algo raro. ¿Psicofonía o algo? Sí, unas cosas muy raras. Bueno, gay, posiblemente. También habría, a lo mejor, alguno. Posiblemente. Pero quiero que se me entienda que no quiero que se rían porque yo lo estoy pasando muy mal, ¿vale? Si es por la cervecita que nos tomamos. Yo tengo un anhelo, un desasosiego, un resquemor. Bueno, pero ¿qué pasaba en el dormitorio? Amigo Manolo, cuéntanos, por favor. Esto vale un dinero, el tiempo en la radio vale un dinero. Amigo Manolo. Perdona, que es que me llamo Aries, ¿vale? Que es que no sé si sus editores le han dicho que me llamo Manolo, pero me llamo Aries, ¿vale? Que es que quiero pertenecer. A ver, vamos a respetar el anonimato de este señor. Continúe, Manolo. Bueno, pues entonces yo llegué a la habitación y me encontré a mi mujer con dos periquitos. ¿Dos periquitos, pero dos agapowni o dos periquitos de dos tíos? Dos periquitos, lo que viene siendo un ave pisaciforme de la familia de los cisaformes. ¿Y qué estaban encima del hombro de ella? Estaban por todos lados en la sábana, era una cosa muy mala. ¿Pero dos periquitos con alas o dos hombres? Dos periquitos, lo que viene siendo el ave cisaforme de la familia de los pisaformes. De los pisaformes, ovíparo. Y tú te pusiste bastante celoso, ¿no, Manolo? Y es que en ese momento fue una cosa que no me lo esperaba, es que... Sí, es duro. ¿Pero le estaban dando al piste o algo? Mira tú, que es que yo, lo que me he gastado yo en esos periquitos, que le compré una jaula, que... ¿Pero le daban al piste a tu mujer o ella a ellos? Estaba, era... 50-50, era una cosa... Y bueno, ¿usted los vio ya en pleno acto o ya se estaban fumando el cigarro los periquitos y eso? Sí, en el harto totalmente. Totalmente. La Lola y la Pepa. Eran dos periquitas. Lesbianismo animal, podríamos decir. Es una cosa, es que ya le digo que yo estoy muy mal. Bueno, pero mírenlo usted del lado positivo, embarazada no se va a quedar. Hombre, no lo sé. Una de ellas me puso huevo y son dos hembras, así que yo estoy un poco apesadumbrado con el tema. Hay solución para todo. Coge usted los huevos. Coge usted los huevos y se hace una tortilla, aunque sea chiquitita, le sale una tortillita. Yo creo, yo creo, August, también, que si cogiera a los pájaros y los metiera en una jaula y los cerrara con un buen candado, a lo mejor. O en el microondas, los puede meter en el microondas. En el microondas están buenos también. Ya ni huerta atrás, señores. Oye, antes, cuando yo era jovencito, nos comíamos los pajaritos fritos y estaban de puta madre, porque quiero hacer lo mismo con las cotorras. Es que ya ha ocurrido. Hecho, te las has comido. Hecho, te las has comido. Un día lo ve desplumado y lo he metido en el horno y le he dicho que era perdido. Y mi mujer, pues, me ha preguntado. Yo le he dicho que lo he sacado por la aula, que se han escapado. Pero bueno, no, pero eso es una perdición. Es una perdición. Porque yo no sabía qué hacer con los periquitos. Y cuando se los comió, la dijiste de rabia. No, esos eran Manolito y Pepitito. No, Pepita y Lola, todavía no se los. Todavía es que. Sus amantes. Periquita. Un resquemó por dentro que todavía no se lo he dicho a mi señora. Bueno, ella no sabe que yo lo he visto. Yo pienso en la Agus que no debería decírselo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No sé. Es que ahora se ha comprado dos hamsters. Es que la puede dar un shock emocional. Es que se ha comprado dos hamsters. Hombre, dos hamsters también no pasa nada. Mientras que no se compre dos pitbulls, que ahí ya vamos a tener problemas. Estoy acojonado cuando llego del trabajo. Digo, a ver si los hamsters pues ya son más grandecillos. A ver, ya un hamster ya no es un periquito. Hombre, pero piénselo usted de manera siempre positiva. Porque si fueran dos pitbulls, ahí había meneo ya, ¿eh? Claro. Entonces yo me gustaría que si algún oyente que escucha el programa me puede llamar ahora, por favor. Bueno. Yo estaré atento, ¿vale? Yo ahora cuergo. Vale, Manolo, no te preocupes que nuestros oyentes han estado al loro. Que soy Aries. Vale, Aries, es verdad, perdón, Aries. Lo que no quiero es que se me rían de mí, ¿vale? Que es que en el pueblo me conocen. No, ya te he dicho. No, hombre, Manolo, eso no va a pasar. No, Lagos y yo nos tomamos una cervecita escuchando Aries. Y entonces, pues oye. Manolo de Cuenca nos ha contado su problema. Nosotros Aries. Nos vamos a poner en contacto con expertos animales que nos asesoren sobre el sobre tema. Sobre todo expertos animales de urracas. De urracas, periquitos y pitbulls. Y cotor. Y pitbulls. Estás escuchando. ¡Llamamos el humor! Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. Pura, pura, pura. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, la primera llamada no estaba mal, ¿eh? Sí, vamos a ver si nos hace caso el presidente del gobierno. Vamos a intentarlo, ¿eh? Señor presidente. Sánchez. A ver. Ahí está, pero Pedro, una pregunta. Que viene usted a las preguntas y no hace caso. No se mueve de aquí. Va a decir algo importante, espera. Primero, apoyo a las prostitutas o a las chicas de vida fácil, de alterne, en las esquinas, autónomas y a los colectivos vulnerables. Vulnerable. Apoyo a la actividad económica y por lo tanto a los riders que nos traen la comida. Sí, un motor de más cilindrada para que llegue. No se equivoca, es que esta gente del gobierno piensa en todo, tío. Y una caja trasera de 2x2 metros para que quepa. Fantástico. Pero Pedro. En ese sentido también. Que sigue su rollo. La investigación de la vacuna. Pero podemos hacerle unas preguntas, por favor. De la porcuna, de las aves de corral y de todo. Bueno, yo creo que no hace caso, ¿eh? Sí. Vamos a continuar con la testigua, que entre otra llamada. Y ya, pues... Venga, adelante la segunda llamada, porque este tío pasa de nosotros. Hola, ¿se me oye? Hola, sí, te escuchamos perfectamente. ¿Cómo te llamas? La verdad es que yo preferiría que... Yo me llamo Gemini, pero prefiero que me digan Antonio. Otro con los Gemini y los Aries, ¿eh? Vamos a acabar con el abecedario. Antonio, dígame Antonio, por favor. Bueno, Pepito, entonces, ¿desde dónde nos llamas? Te llamo desde Churriana. ¿De Churriana, Málaga? De Churriana, Málaga, sí. Venga, pues cuéntanos, Antonio, a José, tu problema. De verdad que me da mucha vergüenza. Mira, yo tengo un problema muy grande, que es que mi matrimonio está muy frío, ¿no? Y entonces yo llevo ya con mi mujer por mucho tiempo, y entonces yo, para reavivar la relación, venía nuestro aniversario, llevamos ya 30 años casados. 30 años que nos conocimos en la discoteca. Ojo, Paco, no veas cómo... 30 años. Para ver, Julián, tú vienes, llamas desde Churriana o de Alaska, porque hace frío. ¿Qué dice? ¿Que tiene frío? No me he enterado. Mi matrimonio está muy frío. Está muy frío. Ah, pero tú no, el matrimonio. Mi mujer está más fría que un calipo. Entonces, mi mujer no quiere tema. Entonces, llegó nuestro aniversario y dije yo, voy a regalar una cosita para darle vidilla al matrimonio. Claro, a la relación, sí. Claro, y dije, Fernando, ahora está muy de moda el cacharrito este, el Satisfyer, que te hace... La. Qué buen chico eres. Entonces digo, se lo ha regalado, ¿no? Se lo ha regalado. Claro, porque yo digo, esto se lo pongo yo por la noche, se viene arriba, le pone la cosita en punto de nieve y ahí entro yo. Muy bien, buena idea, ha tenido buena idea Fernando. Pero no. Pero no dio resultado. Pero yo digo una cosa, Julián, escúchame, así mi... No, pero espérate, quiero contar. ¿La has puesto pila? Es mi momento. ¿Tiene pila o no? Sí, pero espérate, es que no me has dejado explicar. Vale, yo cogí, era el aniversario, yo cogí, me puse una cenita, digo, esto lo voy a dar yo una sorpresa. Pero mi mujer es que de verdad es que es tonta. Es que eso no lo he contado. Mi mujer... Es tonta y tiene frío. Mi mujer tiene un cociente intelectual de -4. Y claro, yo le puse encima. Y se creía que era para limpiar o algo. Claro, yo le di champán de este que es dulce. Y digo, esta se va a poner más cachonda que una perra. Claro. Y otra técnica también. Claro, y ella ha usado todo. Claro, colocarla. Y ella es un poquito. Ella es un poquito tonta. El problema es que es fría y encima es tonta. Le puse la cenita, le puse el cava, le puse todas las cositas. Pero tenías todo ya. Le digo, tengo una sorpresa, vámonos al bedroom. Nos vamos al bedroom, le pongo allí el Satisfyer en su cajita, y ella hace así, pam, pim, pam, pam, pam, abre el Satisfyer y lo ve, y le hizo un montón de ilusión. Pero como tonta, Pues que no sabe para lo que es. No sabe. Cogió y se creía que era... Una vez que abrió de la caja, cogió y dice, ¡ay, qué bien, esto me viene de maravilla para aspirar los sofás y las moquetas! Ah, sabía yo que algo de eso iba a ver Antonio Pasito Fernández. Después se fue, a continuación se fue al coche y se puso a aspirar las alfombras del coche, o sea, también. Ya ves. Pero ya he leído el manual de instrucciones que viene en el... Yo creo, ¿Cómo se llamaba usted, Antonio José? Yo me llamo Gemini, pero me gusta que me digan Antonio. Ah, vale, Antonio. Yo creo, no conozco a tu mujer, pero por lo que me cuentas parece un poco cortita. Es muy cortita, vive usted. Y cuando como yo le dije, falta un hervor o dos. Y yo le dije, Manuela, ¿tú Manuela, crees que le faltan dos o tres hervores? Tres hervores sí, fuertes. Sí, Julián, yo creo que lleva razón. Y yo le dije, Antonia, que para eso no es, hija, que eso no es para aspirar sofá ni para aspirar cosas. Y me dijo, ¿y sabe usted para qué lo usó después? A ver, sorprende, ¿no, Carlos? Para sacar los caracoles de la concha. Vaya. Se ponía a comer caracoles. Fíjate tú, Pepe. Y sacaba los caracoles de la concha con el Satisfyer. No había manera, ¿no? No había manera de usarlo para lo que es, ¿no? No daba con el puntito. Yo he intentado, yo... A ver, pero, ¿cómo lo hago para hacerla entender? Pero, que esta mujer no da para más, no da para más. ¡Y mi matrimonio se va a la mierda! Vamos a ver, tranquilidad. Vamos a decirle una cosa. ¿Cómo se llama su mujer, Agustín? Antonia. A ver, Antonia y Agustín. Antonia y Agustín. Antonia. ¿Cómo Antonia y Agustín? Antonia, señora. No, cuando... Gemini. Gemini, era Gemini. Antonia. A ver, señora Escorpio, cuando usted vea la caja, tiene que mirar las instrucciones, que hay un mapa, tiene un mapa. Yo, amigo José, yo le preguntaría aquí a nuestro Aries que usted le ha enseñado a su mujer cómo se debe usar el Satisfyer. Claro, pero si eso lo sabe todo el mundo, claro, que eso se lo tiene que poner ahí, se lo tiene que poner en los bajos. En estas cosas que yo como pienso también mucho y esas cosas, por eso estoy medio loco. Claro, porque tú eres el asesor, usted es el asesor. Exactamente. Vamos a ver, Antonio David. Resulta que es que tú se lo regalas porque no sabes tú hacerlo. No. Yo hago trabajito fino. Pero entonces, ¿para qué quieren máquinas? Porque está muy fría con calipo. Está fría, claro. Bueno, me voy a comprar un termo. Comprar un termo. Una manta eléctrica para tus cojones, se lo voy a comprar. Para tus cojones, una manta eléctrica. Usted se ha equivocado en el regalo, señor Carlos. Ustedes no me estáis solucionando el problema. Yo creo, Antonio José, no me lo estáis solucionando. Que eso debería de ir a un psicólogo, porque, o sea, aquí es que tratamos de arreglar cosas más cercanas, pero... Claro, es que es muy americano, muy raro. Es que me ha costado, claro, que me ha costado, oye, una pasta en Amazon. Oye, que pero si se vale, oye, ahora lo venden en el... Que llama a la radio porque le regalan Satisfyer. Que lo regalan en los ¡Cuelga! ¡Qué porquería de radio! Si algún oyente quiere llamar... ¡Que te vaya, Julián! ¡Porquería de radio! ¡Que te vaya, Pepe! ¡Hasta luego, Manolo! ¡Adiós, Manolo! ¡Adiós, desgraciado! ¡Adiós, Agustín! Estás escuchando... ¡Te amamos el humor! Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. Cura. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, vamos a ver, ¿el Pedro Sánchez entonces te va a seguir hablando o no? ¿O qué está diciendo? Vamos a ver si está... A ver, Pedro Sánchez. En cualquier momento y cuando sea... Sigue hablando, ¿eh? Señor Pedro Sánchez, por favor, una pregunta. Nada, imposible. Yo creo que te ignora totalmente. A ver, ¿qué dices? Que se pira en un avión privado. ¿Sí? Pero que no cobre, de aquí. Hostia, se ha enfadado. Sí. ¿Qué va a aparcar dónde? Entrar por la terraza, acostarme con su mujer. Hostia, le va a hacer balconing, tío. Te venga para el buen servicio. Pues no nos contesta, señor. ¡Señor! Hay que ver que hemos traído a este hombre a nuestros estudios y que está... Dale que te pego, casca que te casca, y no nos hace caso a ninguna pregunta. Se está poniendo como morado, ¿eh? Que sigue hablando. ¿Qué pasa de todo? Vamos. Tiene 17 folios. Vamos, ¿no? Es que nos margina. Pero está diciendo lo interesante. A ver, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice? No dice nada. Hablando de etapas, no sé qué. Sí, etapas de ensaladilla. La Vuelta Ciclista a España, las etapas. Bueno, otra llamadita, ¿no? ¿O qué? Bueno, vamos por otra llamadita. Nuestra tercera llamada. Adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, te escuchamos perfectamente. Dinos, ¿cuál es tu nombre? Me llamo María José. Vaya, menos pero, mal que no eres... No, pero quiero que me llamen Disléxica. ¿Jessica bueno. dice? Disléxica. Ah, de Jessica. Disléxica con X. Disléxica, vale. Por favor, que me llamen Disléxica. Disléxica. Es que estoy escuchando todo el programa y no están respetando las interioridades de las mismas. Si es que no las vemos, las interioridades mayormente. Es que yo he llamado porque es que estoy muy mal. Vale. Marta está mal, por lo visto, ¿eh? Pero estoy mal que antes. ¿Tú por qué apuestas? ¿Por Disley? ¿Y yo por Sica? No, no, déjale, vamos a llamar a... Soy Disléxica. Disléxica. Vale, adelante. Me llamo María José, pero soy Disléxica. Vale, Disléxica, José. María José, venga. Bueno, ¿y de dónde nos llamas? Le llamo, es que no puedo decir el sitio, porque entonces es mi claro, pueblo. Claro, te conocen. ¿Qué pueblo es? ¿No puedes decir? El pueblo de Jaén. ¿En pueblo de Jaén? No puedes decir que es en Jaén. Y un poquito más cercano, a lo mejor... Me van a conocer, no puedo. Bueno, pues venga, dinos tu problema. Bueno, verás, es que resulta que yo soy muy oyente de vuestro programa, me gusta mucho, me gusta todas las cosas que hacéis, la música y todas las cosas. Pero es que pelota eres, ¿eh? Yo hace como 3 meses me han diagnosticado una enfermedad. ¿Una enfermedad? Muy la grave. Dislexia, ¿no? Muy grave. Bueno, dislexia me ha venido después de dislexica la enfermedad. Dislexica José, a lo mejor. No, María José, pero soy dislexia. Ah. Bueno. Y me ha venido una enfermedad muy grave, me han diagnosticado que estoy poseída por el demonio interno. Pero eso no es malo tampoco, ¿no? ¿Tú lo ves malo eso? No, sí. Yo la verdad... ¿Pero qué hace...? Es que tengo muchos problemas de personalidades y de cosas. Hombre, tendrás poderes, a lo mejor. Me da por insultar a veces también. ¿Vuelve mucho la cabeza así, no, girando? Es que yo fui a ver... Voy a empezar por el final. No, por el principio. ¿Y dice la guerra de tu hija o algo de eso? Suelo decir cosas malsonantes. Cosas feas. Por eso yo les quiero advertir a los dos. Que pero a lo mejor... este programa lo escuchan niños, ¿eh? Ya, pero es que si alguna vez yo me pongo un poco así, me pone nervioso, pues yo... ¿Pero eso cuándo le pasa? Si yo le insulto, usted se... No, me suele pasar de vez en cuando de 8 a 10, de 5 a 6 de la tarde, pero claro... En cualquier momento. Tiene franja horaria. Como tenemos la franja horaria de este programa, pues a veces me da por insultar. En este programa. Yo intentaré que no me pase. Vale, no. Entonces yo fui a Wisconsin a que me trataran. Te subes por la pared, a lo mejor es solo una... A veces sí, me viene bien para pintar. Para pintar los bordes de arriba, los bordes. Y los techos, y eso debe ser cojonudo, claro. Déjala hablar a la señorita. Fui al estado de Wisconsin. Alabama. Alabama. No, Wisconsin, Alabama, ¿no? Bueno, por ahí sí, por ahí estaba al mano derecha, más o menos. Sí, en Churriana, al lado. Y allí me intentaron diagnosticar, a lo mejor un poquito para allá. Bueno, sí, puede ser que estaba con. Es que no quiero decir de dónde, porque claro, como yo estoy llamando en el anonimato. Cuéntanos usted, ¿qué se está haciendo mal la vuelta? Fui a Wisconsin y me pusieron unos cables, unas cosas, me metieron unas máquinas, y a ver si me podían tratar el tema del exorcismo este que yo tengo. De la iglesia, sí. No, es exorcismo, pero es que yo a veces me pongo a hablar al revés, ¿no? O sea, que tiene dislexia y exorcismo. Todo. Es que pero usted esto lo habla con su... A ver si algún oyente me puede explicar, me puede llamar, que le haya pasado lo mismo y me puede ayudar. Pero usted le habla a lo mejor con el párroco de su pueblo para que le haga un exorcismo. Hoy te así que te tua, a no ser amar que hostia, que la ha dado. Que la ha dado, tío. Que habla para atrás, tío. Perdón usted. Señora dislexica José, que la ha... Pero usted vomita como... canta mañana, hijo de señor. Vomita verde. Vomito, cuando me sienta mal la cena, a veces vomito, pero es que no tengo los mismos síntomas que tiene la de la película. Eso no es sobreactuado aquello, eso, ¿no? Eso está sobreactuado, eso no es real. Usted no le da la vuelta a la cabeza, anda al revés. No, a mí me da por insultar a la gente, a mí me da por decir cosas feas. ¿Cómo qué? ¿Cómo por ejemplo? Pues gallifante. Gallifante no es un insulto. Gallifante no me insulta mucho. Cabeza alberca. Sí, a mí sí me ofendería bastante. Peina oveja, usted es un peina oveja. Sí, luego un peina oveja. Y por ejemplo, un bebé cruzcampo, eso es chungo. Usted es un más tuerzo y usted es un... Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. ¿Y un pellizca a cristales? A lo mejor. Compra leche. Arrimada la sodote en Banayer y Sedra. Está hablando en arameo. Se ha pasado el japonés. Es que ahora me he puesto a hablar al revés sin quererlo. Es que me viene. Sí. Y yo no sé si alguien me puede ayudar, algún cura o algo. Pero tampoco es tan malo saber. Yo no lo creo. Aquí lo tenemos. ¿Algún cura aquí en el plató o algo en el programa? Pues sí, tenemos a Sol Citroën. Sor Citroën. Pero tenemos la llamada, eso no va, a ver si nos va a costar caro también eso. No, ya llamamos. Es un cura de aquí del barrio. Que llamamos el otro día a Ponce y nos salió por un pico, que ya me ha venido la factura. Dígame, Ave María Purísima. Aquí está Citroën, pero. Ave María Purísima. ¿Qué le pasa en la voz, Citroën? Sí, pegado conseguido. Una señora. A ver, vamos a hacer las pruebas del exorcismo. ¿Usted me podría ayudar? Agua bendita en la cara. Adelante, toma, agua bendita. Mentecata, canta mañana, te abra esa farola, jugosa, culo. Sarde este cuerpo. Cuidado, que te echa un lapo verde. Cuidado. A un lado. Sarde este cuerpo, mardita. Poniendo a la señora regular, ¿le cortamos la llamada o que siga? Sí, yo creo que deberíamos dejarla. Espera un momento, sal de ese cuerpo, porque Dios te lo manda, y el alcalde de Málaga, sí, fuera sí. De ese cuerpo. A mí me está creciendo un cuerno aquí en la derecha, vamos a dejarla. Burricalvo, tragaldaba, abra zafarola. Lo siento, perdona, pero es que me pongo a disfrutar de vez en cuando. Sí. Pero no soy yo. Pero es bastante ofensivo lo que dices. Pero me está faltando respeto. Me ha dicho compra Lesti, que tú eres un compra Lesti. Pero una ofensa como oculta. El Lesti. Bueno, cortamos la llamada ya. Sí, vamos a cortar ya, porque es que tenemos una llamada, vamos, que esto no solo nos llaman a nosotros. Estás escuchando. Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. Pura. Onda Terral, la buena onda malagueña. El Pedro que sigue hablando. A su rollo. No, pero espérate, ¿cómo vas a estar hablando después de todo lo que hemos...? La comercial minorista... Sí. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! Pedro no hace caso, ¿eh? ¿Pero ese hombre ha cobrado? Hombre, claro que cobra. Pero este tío, no por hablar, si cobra por palabra no va a salir una pasta. Y el avión para venir para acá, que ha venido en low cost. A ver, ¿qué dice? Algo importante. A ver. Las personas... Nunca podrán ir en línea recta. Acaso podrán entrar en los establecimientos a la pata coja. Yo creo que es bastante efectiva esa medida. Usted se ha puesto un poco como chulo. Circular, como bien he dicho, por la vía de uso público para la realización de las siguientes actividades. ¿Qué dice? Pasa de nosotros. ¿Sí o qué? ¿Si cortamos otra vez o qué? Te sigo hablando. Dios. Pedro Sánchez. Que nada, ¿qué pasa de nosotros? Vamos a nuestra siguiente llamada. Nosotros estamos para el pueblo. Pedro. Somos del pueblo. Chamel, yo lo que hago es echar leche siempre caliente. Parece ser que el señor Sánchez ya está acabando el meeting. Se le echa harina, fundamentalmente harina no para freír, sino harina de croquetas. Y nada, y después simplemente hay que estar removiendo muy fuertemente, como sabemos hacer los españoles, muy fuertemente, y ahí tenemos ya la bechamel acabada. Muchas gracias. Parece ser que ya podemos preguntar algo al presidente del gobierno. Señor Sánchez, ¿nos puede atender, por favor, una preguntita? Porque no tenemos tiempo para más. Bueno, yo sé que iban a empezar los juegos y preguntas, pero es que tengo un problema. Es que me tengo que ir. Es que ya tengo el Falcon preparado. ¿Por qué? Porque mi mujer me ha llamado. Porque tengo ya el puchero ya acabado y las croquetas las tengo que hacer. ¿En el avión lo tienen ahí? En el avión, lo tenemos todo en el avión. Tenemos un microondas. ¿Microondas? Sí. Y nada, me tengo que ir, lo siento. Microondas de presidente del gobierno, ¿no? Claro, supongo yo. Microondas presidencial. Sí, sí. ¿De qué modelo es el microondas? El modelo no se lo puedo decir, porque está... ¿Y el avión? El avión es el Falcon. ¿Y la mujer, usted? La mujer está en mi casa esperándome. Vale. No haga más preguntas, por favor, porque me tengo que... No tiene tiempo usted. Una preguntita, pero no. Ninguna pregunta, nada, nada, absolutamente. Algo le hemos sacado. Lo siento mucho. Nada, la vacuna, nada, no podemos preguntar nada. Otra vez, ya les emplazo al Consejo de Ministros que vamos a hacer la semana que viene. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Y buenas noches. Gracias, gracias. Pues muchas gracias por la no aportación. No nos ha dado a preguntar, ¿eh? ¿Ya se va? ¿Ya ha cobrado? ¿O no ha cobrado? ¿Cuánto ha cobrado este por esto? Es que no se puede decir por antena. El CSI no lo permite, ¿no? Pero es que se va, que se va. Una pasta, tío. ¡Perico, que no te vayas, picha! ¡Espérate! ¡Una pregunta! A ver. En vez de darnos al gobierno dinero a nosotros, le damos nosotros dinero al gobierno, para que tú veas. Me parece muy fuerte, no tío. No traería a nadie más famoso. No. Bueno, no. Pues ya está, ya el programa va a terminar, ¿no? Sí, pues nada. Nos despedimos y seguimos con la música.